costas entrerrianas. Bueno, acá vamos con este reencuentro con Mario Bermúdez, periodista argentino. Siempre decimos de Entre Ríos, pero hoy está en Buenos Aires, según nos decía antes de salir al aire. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, Hernán, y a toda la mesa y a las compañeras y compañeros ahí en la 36, como también a toda la audiencia. Y aprovecho para desearles todo lo mejor que se merecen para este 2025 a todos y a todas. Bueno, la verdad que nosotros también, este es el primer encuentro del año, y como decimos en estas fechas, ¿no? Ojalá que el año nos encuentre profundizando todavía estos encuentros que tenemos a través de la Radio Centenario. Así que vamos a estar conversando contigo, que hablamos de temas que tienen que ver con Argentina, pero en general temas que tienen que ver con Uruguay también, ¿no? Capaz que empezamos por ahí, con nada más y nada menos que UPM. Y así es. Un análisis que tenés para hacer. Sí, es un análisis con información. Sí. Hasta ahora, y lo anticipo de entrada, es la primera vez que se va a hablar de esto, porque nunca los datos que provienen de esta estadística que yo llevo desde tiempo atrás, desde hace varios años, no las hace nadie. Y están referidas a las paradas por tareas de mantenimiento que hacen las plantas de celulosa de UPM, tanto en Fray Bentos como en Paso de los Toros. Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente: las únicas paradas autorizadas, o que se deben conocer como, se deben de reconocer como paradas autorizadas, son las paradas anuales de mantenimiento que tienen estas plantas de celulosa. En el caso de la de Fray Bentos, la parada anual de 2024 duró 12 días entre el 14 y el 25 de abril del año pasado. Y en el caso de la de Paso de los Toros, su primera parada anual de mantenimiento tras su inauguración se produjo en el mes de junio del año pasado, duró 15 días del 9 al 22 de junio. Estas son las paradas, digamos, previstas. Todo lo que voy a contar a continuación es no previsto. Es decir, son inconvenientes que han sucedido a lo largo de 2024 y que, por su envergadura, a muchos los va a sorprender. ¿Y les parece? Empezamos por Fray Bentos. Sí. Fray Bentos tuvo, durante todo 2024, 6 paradas no previstas, que la empresa denomina tareas de mantenimiento programadas, cosa que no es así, no es programada. Estas 6 paradas se produjeron entre el 17 de enero y el 2 de noviembre de 2024, según el siguiente detalle. La primera parada por tareas de mantenimiento no previstas ocurrió el 17 de enero, duró un día. Oficialmente se dijo que había habido un disturbio, lo digo textual, un disturbio en el área de recuperación. Después, en el 27 de junio, comenzó una parada no programada de 20 días, duró hasta el 16 de julio, por limpieza en el área de tratamiento de efluentes. El 21 de julio, es decir, 5 días después de esta parada de 20 días, hubo una nueva parada que duró 6 días más, hasta el 26 de julio, en el área de recuperación. Del 29 de julio al 2 de agosto, 5 días más de paradas no previstas en el área de tratamiento de efluentes. Quiere decir que entre el 26 de junio y el 26 de julio, la planta tuvo 31 días parada. No sé si me... Es mucho, ¿no? Bueno, esperá, que todavía sigo. Sí, sí. El día 2 de septiembre, 20 días más de parada por limpieza en el área de tratamiento de efluentes, que terminó el 21 de septiembre, y una semana después, atención a esto, el 2 de octubre, empezó una nueva, fue la última parada, no prevista, que terminó el 2 de noviembre, es decir, 50 días, también por problemas en el tratamiento del área de efluentes. En total, estamos hablando de la planta de Fray Bentos, que fue inaugurada en 2007. En total, las paradas no programadas de la planta de Fray Bentos totalizaron 102 días durante todo 2024. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en las áreas de recuperación? ¿Por qué hay problemas en las áreas de recuperación o en el área de tratamiento de efluentes? Bueno, lo primero que hay que decir respecto del área de recuperación es que es el corazón de una planta de celulosa. Y esto ocurre cuando la planta trabaja por encima de lo que está preparada para producir. Ustedes saben que la planta de Fray Bentos actualmente está alrededor de los 1.300.000 toneladas anuales autorizadas. Uh-huh. Esta planta empezó con 1.000.000 de toneladas. En 2013 sufrió una ampliación, la autorizó el entonces presidente Mujica, 100.000 toneladas más, la llevó a 200.000 toneladas más, la llevó a 1.200.000. Y al año siguiente, 2014, una segunda ampliación a 1.300.000 toneladas. Nosotros, cuando se reiteran estos problemas del área de recuperación, cuando vos le pones más madera, chips de madera, a la planta para que produzca celulosa, más celulosa, se tranca el área de recuperación, se tranca. Entonces, no es que la podés reiniciar apretando un botón, tenés que parar todo. Esto en 2024 en Fray Bentos ocurrió en dos ocasiones. En dos ocasiones, en enero y en julio del año pasado. Y en cuanto al tema de los efluentes, la planta de Fray Bentos, cuando comenzó a producir, estoy hablando de entre 2007 y 2013 aproximadamente, tomaba del río Uruguay 86 millones de litros diarios de agua y devolvía 73 millones de litros de efluentes al río Uruguay. Por día, estoy hablando. Con las ampliaciones de producción, a mayor cantidad de celulosa, mayor cantidad de necesidad de agua y mayor cantidad de producción de efluentes. Actualmente se sospecha, porque no hay datos precisos, que estaría en el orden de los 100 millones de litros por día, de los cuales vuelven en calidad de efluentes al río Uruguay 87 millones de litros todos los días. Ahora bien, cuando es necesario limpiar el área de efluentes, ¿ustedes dónde creen que van esos residuos que se limpian, que se eliminan? ¿A dónde creen que van? Hay un solo lugar. Es que vienen camiones cisterna y se llevan esos residuos, lo hacen un tratamiento especial, y bueno, ¿no? Sí. Eso va a parar al río. Al río, claro. Bueno. Esto en lo la primera parte, que es Fray Bentos. Ahora vamos a Paso de los Toros, que es algo muy extraño, porque una planta recién inaugurada, que como dijimos al principio, estuvo 15 días en tareas de mantenimiento anual programadas entre el 9 y el 22 de junio, pero aparte, tuvo 8 paradas no programadas a lo largo de 2024, es extraño. A ver, en total fueron 79 días y 12 horas que estuvo parada la planta de Paso de los Toros por problemas imprevistos. El 23 de enero estuvo 3 días parada por limpieza en el área de la línea de fibra. El 17 y el 18 de abril por disturbios en el área de recuperación. Del 21 al 22 de abril tuvo 12 horas parada por limpiezas en el área de fibra. Se ve que en enero no hicieron bien la limpieza. Del 30 de septiembre al 19 de octubre, es decir, 2 meses y medio después de haber finalizado la parada anual de mantenimiento, la planta de Paso de los Toros estuvo 20 días parada por tratamiento o limpieza del área de tratamiento de efluentes. 10 días después, el 29 de octubre, 4 días más, que obligaron a hacer tareas de mantenimiento en el área de recuperación. Esto terminó el 2 de noviembre, pero 4 días después, el 6 de noviembre, un día más también por problemas en el área de recuperación. Del 16 de noviembre al 30 de noviembre, 15 días de tareas de mantenimiento en el área de fluentes. Del 25 al 26 de noviembre, es decir, simultáneamente, mientras estaban haciendo tareas de limpieza en el área de fluentes de Paso de los Toros, un día por problemas en el área de recuperación. Y finalmente, y esta es la parada más significativa de todas, del 7 al 31 de diciembre de 2024, hubo tareas de mantenimiento en el área de efluentes que duraron 24 días. En total, como decía, 79 días y 12 horas. Si sumamos, los 102 días que tuvo problemas la planta de Fray Bentos y los 79 días y 12 horas que tuvo problemas la planta de Paso de los Toros, ¿cuántos días estuvieron ambas plantas con problemas? Atención, 181 días y 12 horas. A esto hay que sumarle 27 días entre ambas plantas por paradas anuales previstas, lo que suman 208 días y 12 horas. Para que tengan ustedes una idea de lo que significó los problemas que están teniendo las plantas de celulosa de UPM en Uruguay. Esto que cuento es algo que debería ser motivo de las deliberaciones que realizan, porque muchos dicen, y bueno, y el Ministerio de Ambiente no dice nada, la DINASEA no dice nada. No, a ver, cada una de estas dos plantas, tanto la de Fray Bentos como la de Paso de los Toros, están monitoreadas, o se hace un seguimiento, se llama comisión de seguimiento de las plantas Orión, que es la planta, así se denomina la planta de Fray Bentos, y Taurus, que es la planta de Paso de los Toros. En estas comisiones de seguimiento, tanto en la de Fray Bentos como en la de Paso de los Toros, se reúnen periódicamente, no con tanta asiduidad, pero se reúnen representantes de los ministerios de ambiente, de la DINASEA, de la empresa y organismos que son invitados, organismos civiles o entidades de bien público que son invitadas a estas reuniones. La pregunta es, ¿ustedes creen que ahí alguien interroga por qué este mes estuvieron tantos días en tareas de mantenimiento? ¿Qué pasó? ¿O te crees que alguien pregunta? Es decir, la última vez que se habló de esto, de una cosa así fuera de lo normal, fue cuando se produjeron aquellos famosos derrames, que fueron en el año 2023, si mal no recuerdo, ocurrieron muy pocos meses después de la inauguración de la planta de Paso de los Toros, ahí en un arroyo que está muy cerquita, y que provocó un desastre bastante importante. Fue la única vez. Pero después de todos estos episodios que yo estoy mencionando, nadie dice nada. No. Y está todo publicado por ellos mismos, o sea, no es que están haciendo algo a escondidas, está todo publicado. Si uno mira la propia página de UPM, en la parte de novedades, donde están las noticias que ellos tienen para dar, desde noviembre, concretamente del 15 de noviembre hasta ahora, publicó 7 noticias, de las cuales solo una no tiene que ver con las paradas por mantenimiento. Esto seguramente no sé si cumple con un protocolo que hay que cumplir de información pública y nada más. Exactamente. Y vos fíjate que cómo están redactados. Sí, sí. Dicen tareas de mantenimiento programadas, lo cual es falso. Sí, no es verdad eso. Y además dice, durante el periodo de que se van a realizar las tareas, no sé qué, de mantenimiento, se pueden producir episodios de olor. Sí. Bueno, no son episodios de olor. Técnicamente eso se llama de la manera que lo voy a decir ahora, se llaman emisiones gaseosas con o sin olor, porque pueden ser con o sin olor, y en todos los casos son tóxicas. Yo los invito a tomar un vaso de agua agarren un vaso de agua y llévenlo al área del tratamiento de efluentes y bébanselo a ver qué les pasa, a ver si eso es no tóxico. O párense en la punta de la chimenea de cualquiera de las dos plantas de celulosa y los gases, esas emisiones que ellos dicen que son episodios de olor, son perjudiciales o no para la salud de los seres vivos. Clarísimo, clarísimo. Ahí hay material particulado, bueno, hay una serie de compuestos. Entonces, es mentira todo eso. Es mentira. Mario, esto lo quiero aclarar porque uno lee esos comunicados y se lo cree, ¿no? Sí, sí. Como lo escriben. Quedándonos 10 minutos como nos quedan, nos parece que tendríamos que dedicar estos 10 minutos a otro tema que tiene que ver con la Embajada Argentina en Uruguay, que hace pocos días la noticia se conoció diciendo que se retira el embajador. Al principio apareció como un cambio de embajador, después se supo que él se retiraba porque ya cumplía la edad, pero finalmente aparece la información de que Argentina unificó la embajada en Uruguay con la representación ante el Mercosur y al ADI, y se habla de una reestructura de toda la Cancillería, el propio Milei lo ha dicho, ¿no? Así es, a ver, lo primero que hay que aclarar es que Martín García Moritán no se retiró porque él quiso retirarse, acogerse a los beneficios de la jubilación. Le llamaron y le dijeron, te tenés que jubilar, hermano. Porque dice que a los 70 años se tienen que retirar. Sí, 71. Bueno, pero los 70 años los cumple en marzo. Ajá. No los cumple ahora. Bueno, así que le dijeron, va a quedar un tiempo más a cargo, pero ya le picaron el boleto la semana pasada. Esto forma parte, como bien vos decías, Ángeles, de una reestructuración que está teniendo lugar en la Cancillería tras la defenestración de la ex canciller Mondino. Todos los funcionarios que ella designó, poco a poco, son eyectados de su cargo. Empezaron por el vicecanciller Leopoldo Sahores, continuaron con el secretario de Comercio Internacional, CIMA, y hace días atrás, a principios de enero, también eyectaron al secretario de Coordinación y Administración de la Cancillería, de apellido Gaspar. En los tres casos, de los tres casos que acabo de nombrar, solo se cubrió la vice la Secretaría de Asuntos Exteriores, que no se sabe si esa persona va a continuar, porque no sería muy del agrado del canciller Bertén, y todavía no han sido cubiertas las secretarías de Comercio Internacional, ni la Secretaría Administrativa, ni la de Coordinación y Administración de la Cancillería. Ahora bien, hay un funcionario que se llama Luis Kreckler, que es el actual cónsul argentino en Sao Paulo. Esta persona es un diplomático de carrera de muchos años, a quien algunos lo llaman el orangután. Ustedes saben que el orangután es el simio trepador más grande que se conoce. Bueno, Luis Kreckler ha sido llamado por el canciller Bertén a aconsejarlo. Y una de las primeras cosas que le recomendó Kreckler, ustedes recordarán que cuando Diana Mondino fue eyectada del cargo de canciller, a los pocos días se conoció de que iba a haber una especie de purga ideológica en la Cancillería. Incluso hubo carteles puestos en las puertas de las oficinas de la Cancillería, dando a conocer esto, que mucha gente iba a ser llamada a entrevistas para chequearlos ideológicamente. Bueno, la cuestión es que Kreckler habló de esto con Bertén. Bertén tiene cara, pero de tonto no tiene nada, no tiene un pelo más vivo que el hambre. Y Kreckler le dijo, si esto se pone en práctica, va a haber no una guerra, va a explotar la Cancillería, porque todo el personal, tanto diplomático como no diplomático, va a hacer grandes problemas acá en la Cancillería. No recomiendo que se haga esto. Aparentemente el canciller Bertén habló de esta cuestión con el presidente Milei y con, creo también, con Karina Milei, y recularon. No hay purga ideológica, ni la va a haber. Pero tanto Milei como Karina Milei le dijeron al canciller Bertén que había que reducir gastos, y de ahí viene la unificación, no de solo del caso uruguayo, del caso de la embajada uruguaya, que tiene dos representaciones, la embajada propiamente dicha y la embajada ante la LADI, sino otras embajadas. Por ejemplo, en el caso de Italia está la embajada argentina y está la FAO, que también tiene su embajador propio. En Francia pasa algo parecido, creo que en Suiza también. En Suiza está la embajada en Berna y la embajada ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Bueno, todos estas sedes diplomáticas donde Argentina tiene embajadas, y hay además organismos donde también se requiere un embajador, van a ser unificados. Es decir, que el embajador argentino va a ser embajador concurrente en los organismos internacionales que coincidan a aquellos países donde sea destinado, como es el caso de Uruguay. Es decir, que el próximo embajador argentino en Uruguay que se designe lo va a hacer ante el Estado uruguayo y ante la ALADI, como va a pasar con estos otros países que yo nombraba recién. Esto es para reducir gastos. Este es el motivo por el cual se van a unificar a varias embajadas argentinas en el mundo. Así que este es el motivo fundamental. No se sabe todavía cuál va a ser el hombre que va a estar al frente de la delegación diplomática uruguaya y ante la LADI. Pero bueno, esto se sabrá seguramente en las próximas semanas. Sí, sí. También hay que agregar que está en construcción, entre comillas lo pongo así, la delegación argentina ante la CABI. Es posible que también haya cambios ahí. Ustedes no sé si saben, ahí el presidente de la delegación argentina, desde mediados de diciembre no se le conoce, como dicen en la jerga de los viejos corresponsales o periodistas policiales, dejó de asistir o de tener presencia en los lugares que solía frecuentar. Desde mediados de diciembre, fines de diciembre, el presidente de la delegación argentina, el embajador Salafia, no está en Paysandú. Por lo tanto, las reuniones que ha habido, plenarias, con los integrantes de la delegación uruguaya, han sido virtuales, no presenciales. Y una de las últimas reuniones que se hizo de esta manera, a finales de diciembre casi, la última de diciembre, fue nada más ni nada menos para que este embajador Salafia asuma la presidencia de la CARU. Ustedes saben que la CARU tiene dos delegaciones presididas tanto por un uruguayo como por un argentino, pero la representación institucional de toda la CARU la ejerce rotativamente cada país durante un año. En años pares le toca a Uruguay y en años impares a la Argentina. Bueno, Salafia hoy es el presidente de la CARU y no está en Paysandú, por lo menos hasta estos últimos días no está. Y además, esto es una situación que la Cancillería no lo estaría viendo con buenos ojos. ¿Y por qué no está Salafia en Uruguay, en Paysandú concretamente? Y porque seguramente debe estar más ocupado en Brasilia con su esposa y su hijo, que residen allí. Ustedes saben que Salafia está casado con una diplomática brasileña de alto rango, que fue embajadora en Zimbabue y en Túnez, cosa que está prohibida. Ningún diplomático de carrera argentina puede estar casado con una diplomática extranjera. Mira. O con un diplomático extranjero. Sin embargo, Salafia, bueno, algún día vamos a hablar de cómo hizo para ascender al cargo de embajador, porque falsificó documentación, hizo aparecer como que su mujer se estaba naturalizando y no era así. Y hay otro caso, por eso hablo de que puede haber cambios. Hace pocos días se conoció el llamado a indagatoria de una de las delegadas argentinas ante la CARU, que se llama Ingrid Jeter. Esta señora, que es de Corrientes, tiene una causa por apropiación ilegal de sueldos de sus empleados mientras fue diputada nacional hasta el 10 de diciembre de 2023. Fue denunciada y ahora la llamaron a indagatoria. Esto también está en conocimiento de la Cancillería, ¿eh? No se les escapan estas cosas. Claro. Así que hay que ver qué va a pasar con la delegación argentina ante la CARU, por lo menos con estos dos, Salafia y Jeter. Y además hay que tener en cuenta que a partir del 1 de marzo el presidente electo Orsi va a tener que designar una nueva conformación de la delegación uruguaya ante la CARU. La pregunta que uno se hace es, por ejemplo, ¿lo dejará al ingeniero Lorenzo, este personaje nefasto que ocupa un cargo como gerente en la DINASEA y además integra el comité científico de la CARU, algo que está prohibido en la legislación uruguaya? ¿No se puede tener doble cargo? Sí. ¿Lo va a dejar el presidente electo Orsi al ingeniero Lorenzo? Más allá de esto, el presidente electo Orsi, ¿qué opinará de todos estos problemas que están teniendo y que resumíamos al principio de este reporte, las plantas de celulosa de UPM, tanto en Fray Bentos como en Paso de los Toros? ¿Hará algo? Buenas preguntas. ¿Hará algo con esto? ¿Se interiorizará? Buenas preguntas, Mario. Sí. Tenemos que ir redondeando. Estamos a las 9:33. Como siempre, muchas gracias por este trabajo detallado que nos acerca a un panorama que muchas veces se pierde en la dinámica cotidiana informativa. Un abrazo y bueno, nos seguimos encontrando en este 2025, por supuesto. Muchas gracias por la atención, Hernán, y por el tiempo. Y nada, un gran abrazo y estaremos en contacto en las próximas semanas. Abrazo. Saludos para todos ahí. Hasta la próxima.